coro de pajaritos te llevó para que se posen en tu ventana. Y un coro de pajaritos te llevó para que se posen en tu ventana. Te despierten cada mañana con las canciones que quiero. Y te despierten cada mañana con las canciones que quiero. Negra de mi alma, negra, negra de mi alma. Negra de mi alma, negra, negra de mi alma. Despierten cada mañana con las canciones que quiero. Y te despierten cada mañana con las canciones que quiero. Negra de mi alma, negra.